que el teu nom busqué. Cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar. Puse se vende un caballo, mi pecho estaba anulado y comenzó a relinchar. Hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender. Con aquel peito sabía lo que el entero decía y preguntaba por qué. De mi cuadra, el cuaco que más se cuadra, chulo mi prieto a Baluz. Tiene manchada de blanca las patas y las de nancas. Me llega al pecho su cruz. Parto de mía, catana una yegua fina, ¿quién te parece a los dos? Sabe de tía y de nanca, vuela brincando las trancas. Recorté a un gran dolor. El día, hoy me robé una mujer, es el amor de mi vida, le puse toda mi fe, era lo que más quería y por lo que más lloré, también él le agradecía, ya la llevé a devolver, que me perdone mi cuaco, pero lo voy a vender. No más sufro y me acuerdo, estalló en rabia otra vez. Al clavar este letrero, clavaba mi alma también. Pero perdóname, prieto. No quiero volverte a ver. Tanta falta, mi amor, me haces mucha falta y no